Buenas noches, Alberto Martín. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Te encuentras? Bien, mejor, mejor. Bastante mejor. Debido a tu lesión, ayer no pudiste jugar con el UCAM, pero ¿cómo viviste el partido? Pues muy intenso. La verdad es que, bueno, tampoco fue... fue un partido tranquilo, pero siempre se pasa mal desde fuera, ¿no? Porque quieres estar dentro, quieres estar con el equipo y apoyar y animar y hacer todo lo posible, pero bueno, estar fuera pues es un poco más nervioso, saber que si pasa algo no puedes estar con ellos, pero bueno, la verdad es que tampoco fue un partido tranquilo, que supimos llevar muy bien y eso pues me hizo estar más tranquilo a mí también. ¿Qué supuso la victoria de ayer en casa frente al Guipúzcoa para el equipo? Sí, es era un partido muy importante que nos servía pues para seguir en el camino que estamos llevando últimamente, en el reforzarnos en el estilo de juego que llevamos. Y una victoria más pues para mantenernos en la posición, incluso subirnos un puesto en la liga, que es bastante muy importante para nosotros. Con la victoria de ayer os había afianzado en los puestos de playoff. ¿Qué nivel de exigencia supone esto para la plantilla? Bueno, nosotros pues estamos muy contentos, creo que estamos en el camino que queremos y bueno, para nosotros nos sirve pues para seguir trabajando igual, saber que estamos haciendo las cosas bien y bueno, para seguir pues como llevamos haciendo toda la temporada, que es ir poco a poco sin pensar muy a largo plazo, que es lo que nos está haciendo tener buenos resultados. Entonces pues es lo que pensamos, es lo que después del partido lo primero que hicimos todos es, bueno chicos, el martes otra vez a trabajar y poco a poco a ver hasta dónde podemos llegar. Respecto al estado físico y anímico actual del equipo, a estas alturas de temporada y con vista a terminar, ¿cómo es? Bueno, pues yo creo que el estado físico, como todos los jugadores pues pasan por bajones y por altos, a mí ahora mismo pues me ha tocado estar abajo, pero bueno, yo creo que el estado físico del equipo es muy bueno y mentalmente creo que bueno, siempre ganar pues te ayuda a estar más contento, a tener más ganas de entrenar y más ganas de todo, y yo creo que eso nos está viniendo un plus para seguir trabajando. Creo que el parón de la Copa también nos hizo pues tener nuestro tiempo para desconectar y cogerlo con más ganas estos partidos, y creo que eso nos ha venido muy bien para afrontar estos últimos dos partidos. Y yo creo que está muy bien, creo que tenemos muchas ganas de trabajar todos, tenemos muchas ganas de saber hasta dónde podemos llegar, entonces la verdad es que yo creo que es muy bueno el ambiente que está habiendo en el equipo. Alberto, ¿cuál es el objetivo principal ahora mismo de UCAM? Ahora mismo nosotros, la verdad es que no, como te he dicho, no nos planteamos objetivos a largo plazo, porque lo que mejor nos está yendo desde el principio de la temporada es eso, es ir poco a poco, es trabajar día a día y afrontar los partidos como si fuera el último partido, y eso es lo que nos está haciendo pues tener buenos partidos contra equipos grandes y ser serios contra otros equipos. Entonces yo creo que eso es lo que estamos haciendo ahora poco a poco y día a día. Lleváis ya 6 victorias consecutivas en casa. El próximo domingo os enfrentáis al Gran Canaria. ¿Cómo os motiva Katsikaris para el próximo partido? Bueno, él sabe que es un partido duro porque es una pista muy dura contra un rival que está teniendo muy buena temporada, que sabe jugar muy bien a esto. Y bueno, creo que todos nos autoexigimos y tenemos todos muchas ganas de ir allí y de hacer un buen partido. De seguir con la racha que llevamos, de que si ganemos o perdamos, pues seguir jugando el baloncesto que estamos haciendo hasta ahora y de seguir reforzando nuestro equipo, seguir mejorando poco a poco y creo que esa es la manera de motivarnos que nos tiene, que vayamos poco a poco y que lleguemos el domingo con todas las armas para poder ganar. Alberto, en cuanto a tu estancia en el UCAM, esta es la segunda temporada en el equipo murciano. ¿Qué te está aportando a ti el equipo, a ti como jugador? Bueno, yo la verdad es que ya este es mi segundo año, creo que a mí me estoy aprendiendo mucho, creo que he mejorado mucho desde que llegué aquí. Llegué aquí con 19 años y bueno, creo que era el momento preciso para aprender, sobre todo para coger experiencia, y he tenido la oportunidad de estar con compañeros en mi posición y con compañeros que me han enseñado mucho, con lo cual, y que me están enseñando mucho, con lo cual creo que fue una decisión muy buena y que bueno, que poco a poco voy mejorando, voy cogiendo experiencia en los partidos y creo que es una muy buena decisión venir aquí y creo que se está dando muy bien, la verdad. Y una última pregunta ya para acabar. Ayer saltó a la pista el murciano José Ortega Chumi, realizando así su debut en la Liga Endesa. ¿Qué consejo le diste desde el vestuario? Bueno, yo ya llevo entrenando mucho con nosotros toda la temporada, incluso el año pasado estuvo entrenando con nosotros. Yo la verdad es que siempre animo mucho que esté tranquilo, que lo haga lo mejor que pueda en los entrenamientos. Y bueno, nada más, al final el partido le era, bueno, Chumi, si sales, si tienes la oportunidad, está tranquilo, que sabes hacerlo bien y bueno, te va a salir todo. Obviamente todos hemos pasado por eso y se corren muchos nervios por nuestro cuerpo y eso es lo era más importante, que disfrutara y que estuviera tranquilo. ¿Vas a jugar el próximo partido? Sí, yo creo que la recuperación va bien y que no tendré problemas para estar con mis compañeros en el próximo partido. Vale, de acuerdo, Alberto. Muchas gracias y mucha suerte para el partido frente al Gran Canaria. Vale, muchas gracias.